Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Buenas noches, bienvenidos a Café Metal, una nueva emisión, programa número 40, día 5 de noviembre, y aquí estoy más solo que Hitler en el Día del Amigo. Así que, como siempre, yo firme junto al pie del cañón. Estamos escuchando esta cortina de la banda peruana Lethal Blaster. Salió hace muy poquito su producción, un EP. Lo vamos a usar de cortina porque la verdad que está muy bueno. Es un speed metal, el estilo que muchas bandas nuevas están practicando, y ellos lo hacen muy bien. Bueno, espero que esta gente se propicue, que aparezcan. Vamos a arrancar con la parte musical, con un tema de otra producción nueva que salió hace muy poquito. La banda es Bullido, sacaron su EP 2018 hace muy poco. La banda hace un par de años que está tocando, hacen un heavy metal con un mix de un poco de speed, un poco de thrash y todo eso. Pero vamos a escuchar el tema Darkest Fear de la producción de su EP 2018, simplemente llamada Bullido. Bullido en Café Metal. Yeah. Bueno, eso era Bullido entonces, de su nuevo EP que salió hace poquito. Tocan bastante seguido y cuando puedan vayan, arrímense. Se los van a agradecer. Che, qué buena remera de Paradise Lost. Me gusta, la estaba ¿cómo viendo? ¿Cómo le va a usted? Estoy pasando por no, un se luce, proceso. Se luce por el tratamiento que le doy al físico del gimnasio, entonces la primera se claro, luce. Sobre todo por el tratamiento del físico. Sí. Yo te iba a decir. Che, Richard, Te gané, mano. Sí, totalmente. Estuviste más rápido que yo. Yo igual estoy pasando por un proceso así de... ¿Otra vez? Melancolía y el mes, cosas. Mes pasado también, ¿no? Era y el sí, anterior pero, también. Y el anterior sí, también. Pero este es el más terrible de todos. Ahora que empieza el tiempo lindo, que sale el sol, se va la humedad, no, importa, no hace más frío no y usted a ver se deprime. Ayudas, así que estoy con toda la tristeza del mundo. Bueno. Ya se me va a pasar, estoy haciendo el berrinche de un chico, claramente. Sí, totalmente. El berrinche de un chico. Totalmente. Pero, gracias. Pero bueno, qué sé yo, nada. Tengo todo el derecho del mundo a hacer el berrinche de un chico. Sí, quería esperar acá a nuestro compañero Daniela en la segunda cuando hora. Cuando hagas la reseña, yo me voy. En la segunda hora íbamos a hablar al respecto de los conciertos de fin de semana que los que estuvimos. Compartí el no recital o la no presentación de Daniel. Fui ¿qué testigo. ¿Qué pasó con eso? Sí, estuve viendo. Me chocaron. Qué bárbaro. Entonces, no, pero ¿en buenos términos o en malos términos? Porque por ahí vos decidís, no se dieron las cosas, no tocás y está todo más que bien. No sé, creo que se tendrían que cambiar el nombre a la banda, quizás. ¿Vos decís? Sí. ¿En serio? El Colgator, no sé, alguna cosa así. No, bueno. Hay que aprender a organizar, chicos, las cosas. Y me parece, de manera. ¿No? Me parece. Bueno, podrías ponerte eso al hombro, porque sos uno de los mejores productores que yo conozco. Usted no se da cuenta de cómo me duele el hombro. ¿En serio? No puedo soportar nada. Posta. Ah, venís nada como yo. Nada que no lleve mi apellido. Venís como yo. Nada entonces... que no lleve mi apellido. Qué bárbaro, qué bárbaro. No me voy a hacer cargo del gobierno, de estos delincuentes, ni de ninguna cosa rara. No, pero de onda. ¿Qué no, sé pero yo? Eso te doblega la espalda también. Sí. Estamos esperando a nuestro amigo Mogro que va a venir a charlar sobre un festival que se va a hacer dentro de poquito, el Beer Maniac Fest número 1, que va a presentar una banda de Paraguay y dos de Chile, más bandas locales. Él va a venir un poquito a charlar sobre eso. Y bueno, sí, hubieron recitales el fin de semana. Vamos a esperar a Dani para hacer el comentario. Mientras tanto, seguimos con la música. ¿Solo fuiste a ver Judas? No, el viernes fui a ver a Iron Ranger, la banda alemana, claro, que se presentó en Museo Rock. El día sábado fui a ver en la localidad de Pilar. Había una convención de tatuajes y tocaban bandas. Y tocó la banda que venía de Massachusetts, Invidious. Uh-huh. Banda Death Trash. Habían programadas dos bandas más. Una sé que se bajó porque no había dinero. Y la otra llegó tarde, no sé qué pasó, y no pudieron tocar. Esa es la aposta. Y después el día domingo. O sea que sin querer pasaste de no salir en todo el fin de semana. Hiciste un triplete con totalmente el cierre de Judas. Mañana creo que voy a descansar porque todavía no bajé. Porque me intoxiqué el fin de semana con todo lo que se me cruzó. Wow. Así que, pero bien, bien, acá estamos. Llegué tempranito, traje mi spray. Sí, veo. Veo. En serio, si ustedes lo filmaran en este momento, spray. Si esto fuera TV, hay un spray. Gracias en que serio, no hay. En serio, posta. Un spray. Tremendo. Escúcheme, tremendo. Usted quería escuchar una banda, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. ¿Qué quiere escuchar? Es una banda tunecina que yo vengo escuchando hace rato, no con demasiado detalle, pero sí una de las características que tiene, Mirat, es que tiene sonidos muy arabescos, mezcla las panderetas y esas cosas. Claro, tiene mucho folclore, música oriental, uh-huh. De hecho le ponen ellos. Yo los conocí hace unos 4 o 5 años, no hace mucho. Es una banda que viene del 2007 y tiene 4 o 5 placas también. Sacaron ahora en el 2018 un álbum doble, sí. Como si fuera una especie de rememoranza. Se llama Tiempos Difíciles o Tiempos Tremendos. Yo puse la traducción, es en realidad Tiempos Despiadados. Claro, hay que ver cómo lo traducen ellos. Depende, ¿no? Exacto. Pero tiene que ver, porque ellos inclusive ahora este año están saliendo un poco, viste, todo ese festival que va a unir a la comunidad judía con la comunidad árabe. No me avisaron. Toda esa movida que se está haciendo allá en el oriente. ¿Y qué? ¿Después se van a tirar bombas? No. Otros. Estamos hablando de las otras personas, de los que en realidad, del pueblo en general, porque los que se pelean no son el pueblo, son los poderosos que terminan disputando territorios y poder y plata y toda esa cuestión. Y estos pibes, hay una gran parte de la población que de verdad no quiere todo eso, hay mucha muerte y quieren sí, decir no, basta. Totalmente. Y totalmente. La música, hay un gran movimiento musical de músicos, de gente, de bandas de diferentes estilos. Hace rato que ese movimiento existe. Exacto. Acá cuando presentamos el nuevo álbum de Orphanes Land, la banda de Israel, su corte de difusión de un video donde ponían todo eso, el litigio de la religión, el conflicto de la religión, todo desaparece cuando hay un concierto, ¿no? Exacto. Entonces en el videoclip está representado eso, la letra habla de eso, el disco en sí habla de no es algo, mensaje pacifista, qué sé yo. Porque bueno, es una región brava. Claro, totalmente. Bueno, así los Mirates que están enganchados en este tema. Y ¿de qué álbum vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar de Hope, me habías dicho. Exactamente. El primer álbum, del 2007. Exactamente. Porque aparte, no sé si es el que más me pegó, pero pongamos que es el primero y es el que más me sorprendió porque recién nos arrancaba a escuchar. Así que vamos a escuchar ese tema. El tema es Hope. Entonces, habíamos dicho Confession de Song. Confession, que es el tercer. Viene la intro, viene Hope y viene Confession y Hope. Dale nomás. Oxy Radio. Here I go back one more, walking the back. buenas, buenas, buenas y santas. Aquí estoy, aquí estoy con alegría. No llegué tan tarde. Ajá, 20 minutos después no es tan tarde. No, no. Pero es lo mismo que la hora 20. Pero uno que tiene actitud minutos. Positiva. 20:22 dice. Uno que tiene actitud positiva. Hay una banda que se llama Actitud Positiva, ¿no? Actitud Positiva no, pero nosotros somos todos positivos. ¡Aguante! Bueno, ¿qué número de programa es este? Es un montón. 40. 40, la edad de todos nosotros. ¿Qué número de qué? ¿La quiniela que es el 40? El avión de... el avión... ese que se pasó de largo por el aeroparque. ¿Cómo era de...? ¿Cómo se llamaba esa empresa? Lapa. Es el avión de Lapa, el 40. Usted quiere... Piensa, sueña con el avión de Lapa y juega el 40. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Acá el Dani está ¿qué? Dando... Yo estoy dando un número que mañana sale, el 40, Dani, sale el 40. Señorita, el Dani. ¿Y qué tal el fin de semana? Cuéntenme. Me preguntó lo mismo acá la señora. Sí. Usted dije, sé que... Usted tuvo la suerte del universo. Exactamente. Porque usted hace el bien a las bandas. Eso, y es un reconocimiento del... ¿Qué nos contás como el universo lo devuelve. Totalmente. Sí, te lo dije. Aparte sí, lo contarlo al aire. Yo no soy de contar. Me devuelve. Sí. Hugo. A veces sí. He tenido situaciones de ese tipo. Anda más, igual. Hay de todo. Pero ojo que se lo merecían, ¿eh? Sí, no. El que se lo merecía. Nunca nadie te puede más. Nada, fuera de más. Primero, bueno, el día viernes, la fecha de Pacheco Gerardo. Con Iron Angel, la banda alemana, en un festival también de base de trash o speed, no sé. Mayormente las bandas, ahí quiero hacer una mención porque tocaron cuatro bandas soportes, cuatro bandas locales, Velocidad 22, ¿cómo era? Metaluria. Y la otra... Dark Warrior, ya dijimos. Dark Warrior y... Me falta una. Ah, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, pero... Las dos primeras bandas, Speed Velocidad Metal, 22 también, ya compartían dijimos. Compartían el público, no era mucha cantidad de gente, pero... ¿Cuánto había más? No es un número estimativo, un 200. Así, quizá, la mitad más. ¿En qué evento fue esto? Museo Rock, el día viernes. Entonces, las bandas... Iron Angel... El público de las dos primeras bandas de Metaluria y son retru, loco, son súper, viste, aguante y todo eso. Viene la tercera son banda, true de verdad. La tercera banda, Dark Warrior, y. No, ¿por qué se van todos para atrás? ¿Qué pasa? Yo sé que, como se llama el cantante, Iván. Iván, si no te gusta como canta Iván, o loco, quédate. Hacerle la. Sé true también un poquito. 10 minutos más. Sé true. Así que después de eso... Yo siempre fui true. Velocidad 22 y todos los que estaban atrás se fueron para adelante y bueno. Hacer esas tonterías desde 14 años. Claro. 17. Como por ejemplo decir, no vino Iron Elsie con su formación original. No vino Tripton, por eso Judas es No vino, se murió el cantante a propósito de... Claro, Wayne. Y no, sí. No, no. Entonces. Pero en general estuvo buena la banda alemana. Sí, totalmente. El sonido bien. Ahora, vamos a preguntar las cosas que corresponde a Pacheco. Bien organizado, como siempre. Sí, eso estaba todo en orden. Todo salió bien. La banda hizo los hits. Tienen dos discos nada más. Bueno, ahora tienen los nuevos. Tienen tres. Bueno, el tercero tocó algunos del nuevo también. Pero los clásicos del primer y segundo disco. Crossfire. Y todos felices. Crossfire. Se fueron contentos, por lo menos sonreían los gringos y a otra cosa. Eso fue el día. Yo, por ejemplo, el viernes, ahora yo le cuento, fuimos a tocar a Sin City con Pucará, Narcolepsia y Cobalto, así que estuvo muy bonito, poca gente, un día medio así lluvietón. Medio raro, sí, estuvo medio. Estuve viendo algunas cosas y muchas, ¿cómo se dice? Muchas bandas, otra vez lo mismo. Todas tocan al mismo tiempo, más o menos en los mismos. Si es medio trash, dead y todo, hay varias bandas. Pero igual estos fines de semana vienen así. Vienen a full y encima no hay plata, porque por ejemplo, si toca Judas Después toca Halloween con Creator Arch Enemy. Pero noviembre es así, ¿eh? Y después viene... Sí, bueno. Noviembre es así. Noviembre... A ver, de hecho, yo tengo una amiga que es Marcela Vera de Tiempos Metálicos, del programa de Vientos Metálicos, perdón, de Comodoro, que ellos vienen para noviembre a ver toda la saga de recitales, porque saben que están todos. Está Steve Harris. Claro. Toca acá, por ejemplo... Disculpe. Santiago Bagnis me dice que soy Gargamusa. ¡Che, Tino! ¡Escúchame! Ah, bueno, pero hay bueno, tengo más, tengo otros personajes como Heads, son Heads, como son Heads. Tito Jackson. Pero bueno, dice, ahora está armando las cosas para el River Boca. Boca River. Sí. Qué polémica está. Unos enanicos da. Te traen de Europa, el avión, como el pasaje, estaría todo, te da unos enanitos y la que toma Montaner. Claro, todo ese combo, listo, $500,000. Y lo peor de todo es que va a venir gente. Seguro, y lo paga. Para. Eso sí, a un recital de Heavy no, pero después van y pagan a los enanicos macerados. Claro, 3, 4, 20 lucas por entrada. Dejate de joder, qué sé yo. Bueno, pasamos al sábado. Vamos a hacer la claro. Etapas. Ya está lo de Devastación, ya está, contamos. Ya está, muy lindo Pucará, subí la foto, subí videos, así que el vamos que quiera saber algo. Como llegó el invitado, vamos a poner una cortina para presentarlo. Y después seguimos con la. Bueno. Vamos con después la cortina, seguimos entonces. Con la movida. Estamos escuchando ahora la banda de Paraguay, Evil Force, en vivo. Simplemente para separar lo que veníamos hablando, la pavada cotidiana. Vamos a presentar. No sé de qué habla. Yo tampoco estaría. A Luis Mogro, un amigo de la casa, productor, tiene su productora y distribuidora, edita, saca producciones y demás. Y bueno, está hoy Luis, presentate. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Dani? Un placer, loco. ¿Cómo le va? Encantado. Esto nunca se hizo en la radiofonía argentina. Sí. Es mi segunda entrevista radial, en realidad. Muy bien. En todo este tiempo que vivo acá en este país, ya que provengo de otro país, soy boliviano. Estoy radicando 10 años. Tengo mi sello llamado Total Disaster Productions. Y ya vengo realizando más o menos como 50 producciones, en tanto cassettes y CDs. Y CDs. El 90% sería más formato de cinta, cassettes. ¿Qué distribuís en Sudamérica? Sí, lanzo bandas, ponele, sudamericanas. Por ahí reedité una banda de España, con Lysis. Ah, sí, la banda de las chicas. Las chicas, mirá, claro. Muy buena esa. Y la mayoría son metal sudamericano, netamente underground. ¿Qué es lo último que sacaste? El último que es, estoy promocionando es Evil Force. Ajá. El álbum Banging of the Pentagram, que este año también se está presentando en Argentina. Y bueno, estamos presentando el disco, pero en formato cassette. Perfecto. Y lo que en realidad la excusa, como verás, no hay cerveza de por medio, así que tenemos que hablar de otra cosa. Si sí, no hay una todo. Cerveza ahí afuera, pero tenemos que tomarla afuera. Bueno, claro, vamos de a poquito, salimos. No, pero eso ah, todavía extraño, no. Porque siempre hay una cerveza de por medio cuando nos, el primer saludo nomás, ¿viste? No, o hacemos la vaca para comprar cerveza, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que vamos a charlar un poquito es del festival que vos estás preparando. El Beer Maniac Fest. Número uno. Esto surgió, bueno, voy a empezar a comentar de cómo surgió la idea de hacer el festival. Llevamos como grupo de WhatsApp hace 3 años y este año quisimos hacer un festejo, un agasajo internamente entre los miembros. ¿Cuántos son? Mira, hay gente que tiene fanzines, programas de radio, gente que toca en bandas, gente que también que tiene su distribuidora, coleccionistas, y todos somos amigos allegados. Por ahí también conoces a gente de Jujuy. Sí. Pues te nombro a gente de Battlecry. Claro. La banda. Conocidos. Después tengo la banda de Salta, que se llama Coprófago. Sí, también. Tenemos la banda de Colombia, Revenge. Sí, buenísima. Después están los de Billford de Paraguay, gente de Masí de Pau de Chile, gente de Bolivia, gente de Perú. Sí. Mucha gente conocida que están apoyando a la escena. Desde hace mucho tiempo. Y de ahí surge la idea de... Y yo los junté con la intención de intercambiar ideas, música, material. Incluso también está la gente de Santiago del Estero. Que cada vez que se puede viajamos a sus eventos que hacen. Sí. Aprovecho mandar saludos a los que niega diga a nadie. Que vos lo que debes conocer. Sí, comento también que Luis viaja mucho, o sea, viaja mucho. Cuando puede, está viajando a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú, a otras provincias también, a Chile, Perú mismo. O sea que es, tengo muchos conocidos, amigos. Es lo que denominaríamos un culo inquieto. Hay una persona que necesita estar generando cosas. Igual con las cosas que generás, seguís así, moviéndote, todo más que bien. Sí, no se puede parar porque siempre hay... Hay algo. Siempre hay eventos. Qué bueno. Bueno, la idea fue esa de poder juntar a los amigos. Pero dijimos que se haga algo masivo. Sí. Y bueno, quisimos hacer el aniversario, tercer año de vida como grupo. Y estamos invitados a una banda de Chile, que es Massive Power. Sí. Evil Force de Paraguay. Y de última se juntó la banda Doom Metal de Chile, Black Messiah. Que también están vinculados, ¿no es cierto? Sí. Massive. Somos un círculo de amigos. No, me refiero a que son, tienen integrantes en común. El guitarrista y la esposa son miembros de Blas Masaya. Sí. Así que aprovechamos de invitarlos al evento en esta versión número uno. Y bueno, vinimos acá a presentar algunos temas para que la gente conozca. Seguro que la vaya conociendo. Esto va a ser el día sábado 24 de noviembre en Pana Rock. ¿A qué hora va a empezar? Esta es una pregunta futbolera. Es una pregunta futbolera porque... Avenida Rivadavia y Marino Acosta. Sí, pero ¿a qué hora empieza? Bueno, no se olvide que a las 7:30 termina el partido. Va a haber ánimos caldeados, amigo. Ya lo estás asustando, pobre. No, la gente que se vaya a pegar y se quema casa. Se quemaron casa ya en Misiones. Pero nada, no existe eso que estás diciendo, Dani. ¿A qué hora arranca? Bueno, el horario está establecido a las 9 en punto, hora puntual. Ya que son 8 bandas. Hay bandas locales también. Hay bandas locales, está Devastación, la banda legendaria de Trash, Narcolepsia con su death metal, la joven banda, el trío Nobel banda, trío death metal, Velocidad 22, que es muy querida acá en Buenos Aires y que sí o sí tenía que estar en este festival. Rústica y nuestros amigos Rústica, que están muy contentos, y también tenemos la banda sorpresa que es Incidamus, que es una banda también joven, sí, que practica un heavy punk, que va a ser su debut por primera vez en vivo. Mira, ya que la banda conforma un solo miembro y músicos sesionistas. Bien. Pero para esta ocasión van a tocar en vivo por primera vez. Mira vos, Heavy Punk hacen. Sí. Qué buena onda. Qué debut, ¿eh? Sí. Qué debut, tremendo debut. A ver, un montón de gente. Y pasa que estamos todos juntos, o sea, hubiéramos querido meter más bandas, pero... No, pero está bueno para otro. Acá, por ejemplo, rescatamos el lado positivo de las redes, por ejemplo. que siempre se habla mal de las redes y qué sé yo, qué sé cuánto, pero el lado positivo de los grupos de WhatsApp, este, internet para intercambio de material y demás. Bueno, el ejemplo vivo está acá, el resultado es esto, Beer Maniac Fest número 1. Vamos a escuchar. Bueno, antes usted mandaba cartas. Claro, antes. Imagino que Moro también mandaba las cartas. Claro. Y esperabas que llegara. En los 90 era así. Todo era quiero contar una anécdota. Yo a veces muchas cosas no las cuento hasta que pues, no surgen. Sí, cuente porque son lindas. Por eso pero quiero contar esta anécdota. Cuando en realidad yo no te conocí a vos, pero vos sí me conociste a mí. Claro, yo te conocí año por. 1995 te conocí. 95 en Bolivia, cuando fuimos con Devastación. Con Devastación. Vos estabas ahí viendo el show. Sí, pude ver solo dos temas porque como era pibe tenía que estar en casa a las 11. Ya Walter tocaba. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 16. Un nene. Claro. Wow. También vi a Vibrión. Claro. Que de la misma manera. Claro. Wow. Pero solo fui a ver la prueba de sonido. Oh. Y después tuve que volver a casa. Eran unos años muy difíciles de. Gurrumín. La juventud de antes. Es un flash. No era como la bola, ¿viste? No tenía esa libertad de poder decidir, salir. Claro, mirá vos. Y después nos venimos a encontrar en locales viendo bandas y intoxicándonos con alcohol y etcétera, etcétera. Jamás. Pero bueno, eso es una mentira. Eso es una mentira, Mauro. Chicos crees. Lo voy a desmentir acá. Quiero que ahora escuchemos entonces a la banda de Chile, a la banda Doom, que va a venir a Black Messiah. El tema se llama Black Messiah, que es de su demo. Y después vamos a ver si podemos charlar con algunos de los integrantes de estas bandas. Vamos con Black Messiah entonces. banda del Andeo, varias de las cuales venimos siguiendo hace años. Así que la gran puta. Ahora, llegó el momento de sacudir la cabeza sobre el pentagrama. Esto es Punky on the Pentagram. Bueno, hola. Seguimos acá. Ya está, establecimos la primer comunicación. ¿Con quién estamos charlando, Luis? Estamos en línea con Nelson, vocalista de la banda chilena Massive Power. Nelson, ¿qué tal? Bienvenido a Café Metal. ¿Nos escuchás hola, bien? Muchas gracias. Ah, perfecto, sale re bien. Sí. Bueno, una alegría poder charlar con vos. Y bueno, estamos acá junto a Luis, mis compañeros Daniel y Alejandra, charlando de lo que va a ser el Beer Maniac Fest el día sábado 24 de noviembre. ¿Cómo están de expectativas ustedes para viajar y todo eso? Mira, muchas gracias por contactarnos, gracias por la voluntad de llamarnos a través de este medio, gracias a toda la gente de la radio y a los que están escuchando allá en Argentina, Buenos Aires. Mira, nosotros muy contentos, muy orgullosos de poder por fin poder tocar en Buenos Aires, Argentina, que para nosotros, por lo menos en lo personal, es un referente absoluto en todo lo que es el rock y todo, bueno, y también el metal, así que orgulloso principalmente. Ya queremos estar allá con toda la gente y disfrutar de la comida, la cerveza y todo lo que nos puedan dar. Y, obviamente, bueno, la cerveza, sin duda. Primero eso. Totalmente. Bueno, y ustedes como tienen un material editado hace poco, ¿no? Todavía no, ¿no es cierto? Tienen un disco hace un par de años, ¿no? Sí, mira, en 2013 se editó nuestro álbum debut. Antes de eso tenemos algunos demos. Sí. Y ahora estamos terminando de grabar el segundo disco, que esperamos sacar a la luz tal vez a principios del próximo año. Seguramente vamos a llevar algunos vinilos, algunos cassettes, vamos a llevar allá al concierto, algunas poleras, harto material. Buena así onda. Que esperamos que la gente cuente y tenga con su, se lleve su copia, por supuesto. Claro, vi por las redes que tocan bastante seguido ustedes. Sí, mira, últimamente acá en Chile nos ha tocado algunas tocadas interesantes. También hemos ido afuera este año, fuimos a Bolivia y a Perú a principios de año. Sí. Así que sí, bueno, se nos han dado las cosas, así que estamos muy contentos por eso. Qué buena onda. Y también aprovechando la posibilidad de traer también a Black Messiah, ¿no es cierto? Sí, bueno, Black Messiah es banda de nuestro guitarrista, de Rodrigo. Claro. Que es una banda bastante joven, digamos, está recién partiendo, pero está haciendo un doom bastante interesante y tradicional, así que sí, yo sí. Espero que le guste mucho. Recién pasamos un tema y charlamos del estilo y de lo bueno que está, que es una buena propuesta musical. Interesante para ver en el festival, que van a ver bandas de todos los estilos prácticamente. Speed metal, thrash metal, death metal. Así que también esperando para poder verlos arriba del escenario. Oye, sí, por supuesto. Así que bueno, gracias sí. a Luis que está al frente de todo y toda la gente que colabora con él, pero la cara visible, digamos, es Luis Mogro, un personaje acá de la escena querido y que todo muy muy conocido, así que por eso nos alegramos también de que él pueda estar acá charlando. Y a través de él estar charlando con ustedes. Es interesante, nosotros pasamos bastante metal sudamericano y sobre todo tenerlo a viva voz, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos que aprovechar todos estos medios que existen de la modernidad, ¿no es cierto? Eso les sirve por supuesto, a todos. Es un ida y vuelta, claro. Entonces, Ahora, para despedirte y agradecerte, vamos a escuchar un tema, License to Kill. Y bueno, lo que quieras decir en estos minutos, aprovechar para mensajes, lo que se te ocurra. Está las disponible páginas, el espacio. Todas las redes sociales, para, claro, donde todas las redes que te puedan encontrar. Oye, bueno, muchas gracias. Así de a tres fuimos, viste, es así. A Mogro, que lo conozco por sus borracheras espectaculares. No, ¿en serio? Pero estás presentando. Bueno, obviamente agradecer a toda la gente allá, a todos los radioescuchas, pues, de Buenos Aires, y que solamente esperamos estar allá pronto y disfrutar, y que ojalá romperla en el show, dejarla cagar arriba del escenario, y bueno, ¡Thrash Metal! Vamos entonces con Licencia para Matar, License to Kill, de Massive Power. Gracias. Gracias a los hermanos chilenos, y las cervezas nos esperan. Dale, esperamos acá, ¿Cachai, huevón? Bueno, así se está yendo entonces Massive Power de Chile. Y ahora estamos en comunicación con Fernando, que cantante de Evil Force. Y él está nada más ni nada menos que en Paraguay. Estará en su país. Hola, Fernando, ¿nos estás escuchando? Hola, hola. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Café Metal, Fernando. Bueno, presentá la banda, así la gente ya te va escuchando antes de que vocalices en vivo. Sí, antes que nada, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias por el apoyo de los muchachos, a nuestro amigo Luis, a nuestro gran amigo Darío y a Alan. Somos Evil Force, venimos tocando el año 2005. Va a ser nuestra tercera vez en Argentina y la primera vez en Buenos Aires. Estamos ansiosos de ir. Bien, bien. Hay expectativa entonces por el viaje, la presentación y todo eso. Habían tocado anteriormente por allá cerca de Paraguay, ¿no es cierto? Ahí cruzando la frontera. Sí, estuvimos dos veces en Posada, la última vez con Anal Vomit. Ah, bien, claro, cuando hicieron el último tour. Sí, así mismo, estuvo muy bueno todo. Bien, y ahora bueno, les toca acá la gran ciudad, Buenos Aires. Y bueno, Evil Force, ¿qué están haciendo ahora a nivel de grabación? ¿En qué andan en este momento? Sí, sí, estamos felices que por fin vamos a llegar a Buenos Aires. Hace tiempo queríamos ir. Ahora estamos trabajando a full en nuestro tercer álbum. Ya vamos componiendo una cantidad de temas y la idea es sacarlo el próximo año. Para el próximo año. ¿Ya tienen, lo van a sacar independiente o están hablando con algún sello para ver si les puede dar una mano? Sí, yo creo que vamos a seguir trabajando con los sellos amigos de siempre. Contamos con el apoyo de seguro de Luis, del amigo de Massive Power en Chile y en otras partes en Colombia también con quien ya hablamos. Claro. Entonces vamos a ver qué sucede por aquí. Bien, el frente que hay de ese frente sólido que hay de amistad entre los diferentes países que los hermanados por la música y el metal, eso realmente es buenísimo porque va a dar buenos frutos. El tema es mantener la unión y que se sigan generando cosas. Así el día de mañana las bandas pueden ir a Paraguay, las bandas pueden ir a Chile y así sucesivamente, ¿no? Sí, así mismo, eso es lo más brutal para nosotros, el poder que tiene la música para conectar a las personas. Claro. Y siempre viajamos, disfrutamos al máximo todo, de la cena, de los amigos, de la comida, la bebida, y eso vale todo. Claro. Respecto a la bebida, ¿tuviste posibilidad de verlo a Mogro ebrio? Porque acá nadie cree que Mogro toma cerveza. No, jamás, nunca lo he visto tomar nada. ¿Cómo te quieres? Así se hace, muy bien, muy bien. Vamos a intentar de que beba una cerveza el día del festival, pero más bien digamos para el final, cuando esté por terminar. Porque todo tiene que salir bien, va a salir todo muy bien, porque hay expectativa y bueno, es una alegría poder ver nuevamente a una banda de Paraguay parado en el escenario bonaerense de acá de la capital federal. Ojalá que puedan tocar en muchas ciudades más y bueno, que se siga repitiendo. Evil Force entonces charlando con Café Metal en directo desde Paraguay. Bueno, hermano, es una alegría poder haber charlado con vos. Fernando, te agradezco de mi parte. De nosotros también, obviamente. De nosotros también, un placer. Ahora vamos a escuchar el tema Common of Pain, que lo tenemos ahí programado. Y te despedimos y te dejo para que saludes, despidas o lo que quieras. Menos plata, lo demás, todo. Plátano. Plátano, desde ya. Muchísimas gracias de vuelta a todos ustedes por el apoyo, por la difusión. Y estamos listos para devastar el paro. Saludos, Thrash Metal. Muy bien, entonces despedimos a Fernando de Evil Force escuchando un tema de Evil Force. Bien, así se está yendo entonces nuestros hermanos de Paraguay. Evil Force, nueva comunicación. Y seguimos. Estamos a fuego. On fire, on fire. Ha prendido fuego. Una locura. Cinco cervezas me van a tener que pagar ahora. Nueva comunicación. Y esta vez con estamos charlando con Nancy, la banda que recién escuchamos, Black Messiah. Nancy, voz y bajo de Black Messiah. Nancy, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás bien? Escucho más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a ponerle un poquito más de garra y ya se va a mejorar la comunicación. A ver, creo que hay un... Dale. A ver, sí, ahí te escucho bien yo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, se escucha mejor. Bueno, Nancy, ¿qué tal? Bienvenida a Café Metal. Te saludamos, acá estamos con Daniel y Alejandra. Hola, Nancy. Hola. Recién escuchamos hace un ratito un tema de Black Messiah y estábamos charlando respecto al estilo que ustedes practican, que hacen ese tipo de doom sabatesco bien viejo. Es interesante la propuesta de ustedes. Háblame un poquito de la música de Black Messiah. Bueno, nosotros somos fanáticos del doom metal tradicional, oscuro, añejo, podrido, como le dice Rodrigo, y queríamos, como no es un estilo muy masivo, queríamos hacer algo, queríamos formar una banda y con gente que realmente le gustara lo que teníamos en mente. Ajá. Y así se fue dando y resultó que nació Black Messiah. Bien, bien, qué buena onda, porque se apuntaron hacia un lado y creo que dieron en el clavo, ¿no es cierto? Ya tienen dos demos ustedes. Tenemos un demo rehearsal que salió hace un mes, un poquito más de un mes. Sí. Que tiene dos temas. Sí. Y estamos trabajando en otros temas nuevos para presentar ahí en Argentina. Bien, y a posterior para trabajar para un disco, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, buenísimo. O sea que van a venir a desparramar un poco de doom. Y con respecto a las letras, ya que sos la vocalista, calculo que escribirás las letras, ¿no? No, yo soy bajista. ¿Bajista? Sí, pero las letras te puedo contar que son todas oscuras, bastante satánicas. Poquito satánicas. Nada de debilidades. Está bien, no, va por ese lado. No, está bueno aclarar para eso también más o menos te orienta para dónde va el estilo de la banda. Y a pesar de que tienen corta la vida de ustedes, ¿pudieron tocar ya varias veces por allá? ¿Cómo? Ustedes son de Santiago, ¿no? Nos presentamos con Cover en Santiago, hace un mes atrás. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué groso. Qué buena fecha esa. Teloneamos a la banda Coven. Sí, sí, sí, hace poquito, sí. Y ahora, bueno, la posibilidad de cruzar acá a Argentina. Sí. Nombrá a tus compañeros de banda, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? Mira, la vocalista de esta banda es Katherine Moreira. Ella también canta en Witch Sabbath, una banda de speed metal. Sí. Bueno, Rodrigo Echeverría, que es guitarrista de Massive Power. Sí. Y Jorge Luis Vargas y Felipe Troncoso, que tocan en Unjustice Thrash Metal. Y bueno, y Felipe también toca en Mania Revenge, otra banda de thrash metal. Bien. Así que son toda gente que tiene ocupada en vivo. Gente muy ocupada. ¿Y qué respuesta tuvieron de la gente cuando, por ejemplo, abrieron para Coven? ¿Qué respuesta tuvieron? La verdad es que tuvimos una respuesta muy buena, mejor de lo que yo esperaba. Les gustó bastante la banda y hemos tenido muy buenas críticas, de verdad. Sí, más de lo superó totalmente mi expectativa. Está bueno eso, porque te da energía para seguir trabajando, que estás en el camino correcto, ¿no? Claro, seguimos trabajando en la misma línea, exacto. Bueno, Nancy, te agradezco la comunicación, estos minutitos los que nos diste. Los esperamos acá, obviamente. Una alegría haber charlado Vamos con a vos. Romper y, todo el lugar. El 24 de noviembre, junto a Evil Force de Paraguay, Massive Power de Chile también. Y bandas locales, sí. Vamos a compartir una cerveza primero, porque obviamente, hay que decirlo, compartir escenario y disfrutar de la música que nos traen del otro lado de la cordillera. Gracias nuevamente, Nancy. Bueno, y tenés ahí un espacio para decir lo que quieras, para despedirte, lo que quieras. ¿Dónde encontrar el demo? Todas las páginas para que los busquen, todo. Y todas las redes sociales, claro, para que las lleguen. Porque ustedes saben que somos viejitos y nos tienen que guiar, porque es así. Eso corre por cuenta y cargo de él, ¿no? Vamos a llegar un tip que tenemos de nuestra banda para promocionarla. ¿Aló? Sí, hola, sí, sí. Unas remeras. Ah, ¿qué me dice que no se escucha? Acá estamos, acá estamos. Dale, dale, ya. No, bueno, agradecer por el contacto y vamos a llevar material de la banda para que nos conozcan y difundirla al otro lado de la cordillera. Bueno, y compartir el escenario con las bandas que son de allá. Bueno, Evil Force, ya los conozco, ellos los he visto tocar en Paraguay y en Chile. Uh-huh. Y Massive Power anda de ríos para arriba y para abajo, así que... Bien. Ahí vamos a estar compartiendo escenario con ustedes. Y bienvenidos serán. Bueno, gracias, Nancy. Pues Ricardo, acuérdese el nombre. Gracias. Ricardo es el que va a pagar la cerveza. Bueno, me dijo Luis que le iba a pagar él. Intercambio de pisco, dijiste. Yo no sé. Tiene que traer pisco, dijo alguien. Y de Perú y de Chile. Ya, no sé cuál es mejor, viste. Los peruanos dicen que mejor. Ustedes se fijan después. Tenemos que hacer control de calidad. Sí, sí. Gracias, Nancy, nuevamente por la comunicación. Espero nos vemos pronto en 24. Y muchos saludos al resto de la banda. Mucha suerte. Chao, Nancy. Chao. Suerte. Chao, chao. Gracias, Nancy. Ya, chao. Bien, entonces de esta manera charlamos con una las diosa. Tres bandas un que rush. Van a así, participar en el Beer Mania Fest. Número uno, Birmingham. Hablamos con Massive Power, Evil Force, y recién con Nancy de la banda que se agregó después al cartel, Black Messiah, que la escuchamos las tres. Escuchamos las tres, o sea, que es impresionante. Las tres bandas suenan muy bien, Mauro. ¿Vio que este programa es el más latinoamericano de todos? No sé si es el más metal latinoamericano. Y esto también sale, obviamente, por Frater allá en México. El día miércoles se repite esto. Así que saludamos a México. Internet es así y se va replicando hasta el infinito. Y más allá. Y más allá. Usted sabe lo que le pasó, ¿no? A Buzz Lightyear. Se cayó, se rompió. Claro, el brazo se rompió por. Bueno, esto es un programa ya, se fue al carajo. Uy, bueno, me fui a la mierda. No, por volar le pasó. Por. Acabas de meterte con el tema. Le cagué la ilusión a todos los niños. No es que se cayó por al infinito y más allá, sino por tocarse. Claro, que este programa no lo escuchan otros chicos. No, niños no escuchan este programa. Ni siquiera los heavies de Devoto escuchan, que se criaron en Devoto, son medio chetos. ¿Vos decís? Sí, que la guitarra le brilla. Y que, como dice Ale Bretaña, que cree que el lanzado al mundo de hoy es de Nepal y no de B8, usted desconfíe de ese metalero nuevo. Bueno, desconfíe. Bien. Bueno, ¿le gustó toda esta movida? ¿Qué trabajo hicieron Mogro y Ricardo? Hay que felicitarlos que a los dos. Algo porque no me quiero dispersar con sus alegres pensamientos y demás. Yo lo estoy felicitando a los dos por una cosa muy hermosa que han hecho. Tenemos una entrada para el festival que después la vamos a publicar y... Ah, ¿no era para que la vendiéramos así como sí, reventa? No, obviamente no. ¡En reventa! Y hay un material más también que se dio gentilmente, que ya también vamos a publicar a explicar de qué manera van a acceder a ese material. Pero la entrada, aquellos que quieran acceder a la entrada, no tienen más que escribir. Y nosotros, como verdaderos jueces que somos del metal, vamos a decidir a quién se la damos. O sea, sí, no, a tu primo me dijiste. No, es que Juan Carlos. Luis, contame un poco, antes de la despedida final, ¿en qué estás laburando aparte de este festival que te tiene así concentrado o toda la energía está acá? Bueno, futuras producciones. Sí, por ahora estamos difundiendo todo lo que es este evento del 24. Ya lo decías que las entradas anticipadas están a 250. En puerta van a estar a 400. Uh-huh. Me parece que es un precio muy accesible para todos. Es razonable. Razonable. Incluso las entradas, si lo ves, están numeradas. ¿Sí? Y tienen acceso, las que están anticipadas, a un sorteo de discos, cassettes, de todas las bandas que van a tocar. Con el ticket de entrada. Claro. Y repito de nuevo que se empieza a las 9 en punto, ya que los horarios están muy ajustados. Y son muchas bandas. Para conseguir las entradas anticipadas, pueden entrar a la página de Facebook, que está con Beer Maniac Command. Hay un evento creado en Facebook. Y también está el evento. O en la red de tu distribuidora. También, Total Star Distribution. O alguna de las bandas, quizás también. También. Todos colaboran. Total. Sí. Si no, ponés Mogro en Google y te va a salir el presidente. Mogro, sí, pero busca. Entonces, Beer Maniac Fest 1. Busca ahí la página. ¿Qué más? Y nos piden la entrada. Ese es el evento. Claro, y le podemos acercar cualquier parte de Buenos Aires, sea zona norte, sur, oeste o capital. Les mandamos un venezolano en bicicleta que gentilmente le va a llevar la entrada a su casa. Con una arepa de... una arepita. Bueno, está bien. Bueno, está mal. El evento está casi ya muy cerca. Sí, claro. Y me preguntabas de mi actividad segunda, que es el sello. Sí. Y bueno, estamos por lanzar de dos producciones sorpresa, que lo voy a anunciar después. Bien, perfecto. Ya que está muy concentrado. Para que no se encanuten la plata y digan, no, me quiero guardar la plata de la entrada para comprar la próxima producción de Mogro. Sí, cualquier cosa, estamos igual con el sello totaldesasterprod.wix.com/under. Uh-huh. Ahí pueden encontrar todo lo que son novedades en materia nuevo que hemos lanzado y lo que difundimos actualmente. Dale, perfecto. Y bueno, y antes. Espere. Dale, sí. A ver, Irma Piluy le mandó saludos, si quiere decirle algo, a Gerardo Sarmiento. Oh, grande Gerardo. Que... Irma, una amiga de años que reside en Paraguay. Ajá. Hernán Alzamora, Iván Dark Warrior. Leo Toledo, Lucas Colman, de allá de Paraguay. Bueno, así que... Lucas es el miembro oficial de líder fundador de la banda Wisdom. Claro, sí, que tocamos. Banda Black Metal. Cuando vinieron a tocar acá, claro, antes de Arturo. Nos fuimos a la biblioteca, viste, disculpá, nos fuimos a tomar cerveza. Nos fuimos a tomar cerveza con ellos. Y muy buena onda. Fue el día de Alma Mater. Sí. Obviamente que estuvimos echando las pelotas y el chabón es un campeón. Ezequiel Núñez y Julio César Gómez, que le mandan saludos a usted. Muchas gracias. No a nosotros, a usted. No, obvio. A nosotros nos ignora. ¿A qué le hice un listado más? Bueno, o menos. Gracias a Iván con la banda Dark Warrior, Facundo con la banda Metalepsia, a Hernán con la banda Sofilia. Exacto. A Ezequiel Núñez, que también es otro difusor. Luchador por el under. Están pidiendo fanzines viejos para hacer algo, una cosa extraña. Ya que estamos hablando de Ezequiel, vamos a mencionar que el próximo sábado, el sábado 10, está la sexta feria del libro Heavy. Heavy Metal. Esto es en el Quetzal, en Guatemala, 4516. Va a haber músicos, están escritores, artesanos, periodistas. ¿A qué hora es? Fotógrafos, eso? Ilustradores, publicaciones y toda la cultura metálica. El flyer dice 15 horas. Nuestro amigo Ezequiel va a exponer, como se dice, si sos cool o de la mitad, va a haber una ponencia. Si sos cool. Va a exponer. De la imponencia. Va a hablar de. Y al final del evento va a haber un acústico del Tano Marcielo y Serpentor se presenta en formato acústico para cerrar el evento de la feria esta que el sábado 10. Después vamos a publicar el flyer porque ya me olvidé de lo que acabo de decir. Nobleza, por ahí, amiga, por Ezequiel, ahí. Ya está comentado esto. Después lo vamos a subir a la página. Seguro. De Café Metal. Sí, junto sí. Con todo sí. Serpentor acústico es muy lindo. Yo lo vi hace un año muy lindo. Sí. Me gustó. Realmente fue una alegría, Don Mogro, que haya podido participar acá. En la casi nos hizo el programa, gracias. Directamente. Esta fue la reunión de producción, fue acá 5 minutos antes. Y de ahí afuera está la cerveza. Yo creo que ya hay que sacarle y mandar un montón de temas. Ya hicimos todo. Usted dijo de todo. Ahora tiene, mientras nosotros vamos a tomar afuera, usted se encarga de todas las cosas. Toda la fecha de golpe. Vamos a... Es 24 de noviembre, no se olviden. Cerramos la presentación, claro, del Beer Maniac Fest con un tema de Evil Force. Tenés el micrófono abierto para decir lo que quieras. Bueno, sí, mandar saludos a mis compañeros de guerra, a todos. No terminaría de nombrarlos a todos porque es una lista muy larga. Y bueno, contento por estar acá. como te decía Ricardo, en mi segundo entrevista que me hacen. Bien, vamos. La primera fue Rulo Supay desde La Quiaca, que también lo mando saludos, ya está escuchando el programa. Y para mi gente también de Bolivia. Hay muchos bandas que escuchan bien el Under Nacional Argentino. Sí, claro. Y bueno, los esperamos el 24 de noviembre en Panas Rock a las 21 horas. Listo. Sin camisetas de fútbol, ahí se acabó el fútbol a esa hora. Que gane el mejor. Wow. Que gane el mejor, que cáguense a trompada afuera, cuando entran se dejan de romper las pelotas. Aparte, me lo digo yo también. Si se habrán dado cuenta, es el Beer Maniac Fest, así que muchachos, pónganse las pilas, ¿eh? Claro. Vamos con todo, ¿eh? Bueno, lleven platita para tomar. Un saludo, Alejandra. Ricardo, gracias por el apoyo. Dani. Y trae el destapador. Sí, y ahora vamos afuera mientras se queda Alejandra con el programa. Vamos. El pisco de nuestra amiga chilena. Neville Force, el tema 4, anúncialo. ¿Cómo se llamaba el tema? Army of the Night. Vamos. Bueno. Con Tutti. Blood Parade. Show aniversario 15 años. La estrella de la noche pronto eclipsará a todas las demás con su magnetismo, su furor y su éxtasis sobrenatural. El astro rojo dejará su rastro de sangre en el cielo y nosotros en la tierra marcharemos bajo su encantamiento. Sábado 15 de diciembre, 19 horas, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Invitados, Eva y Hayal. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxi Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxi Radio. Visita nuestra página web www.oxiradio.com.ar o contactanos a oxiradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Muchachos me han dejado sola. No tanto. Estoy practicando. Está corriendo alrededor de la mesa. Es tremendo. No, uno no puede venir a oxidar radio así a café metal. Oxidarse. Uy, eso fue claro. Oxidarse en oxirradio. No, está buenísimo venir a hacer radio así de esta manera. Yo les aseguro que me divierto un ¿Funcionó montón. O no? No sé. A John Lennon le salió bien. Salió bárbaro. Y sí, bueno, vos digamos que te faltan los lentes como para parecerte a John Lennon. Sí, ni tampoco, ¿no? Esos lentes. No. Moisés. No, tremendo. Tus lentes, terrible. Vamos a lo importante. La fecha. Bueno, yo tengo un montón de fechas en realidad, así que fechas. Si ustedes querían se podían quedar, tomar una cerveza abajo, ir, volver y toda la historia, porque tengo un montón de páginas. Bueno, este jueves a las 18 horas, ¿quién va a estar acá en Argentina? Se presentan los muchachos de Helloween, junto a Dark Enemy y Creator, así que quienes quieran ir y se pueden presentar en el Luna Park a las 18 horas, yo voy a ser una de ellas. ¿Y a qué hora va a ir, por ejemplo, usted? Yo a las 5 de la tarde voy a estar ahí en la puerta, sí. Punto. Listo. Nada. Listo, yo voy a ver a los muchachos de Ariana Project. ¿Ah, sí? Perfecto. Buenísimo. Sí, le dije recién a Emanuel, así que. Vamos a ir juntos. Si lo cago, soy un gato. Vamos a ir juntos. Buenísimo, Nani. Te veo allá. Dale. Te veo allá. ¿Qué más? Tengo también el viernes, arrancamos con el viernes 9 de noviembre a las 23:30, la noche de expiación. Descendite, Luciferi, The Wisos y Doctor Satán en Here Music Club, Álvarez Thomas, 1078. 23:30 horas del viernes. Vamos con otra fecha más. Pegaso en el Gregon Bar, organizado por Pegaso Rock, viernes 22 horas en Gregon Bar y Politirigoyen 4071 Almagro. Vamos con los muchachos. Esto es algo de lo que hice el sábado. Los fui a ver a los chicos que tocan jazz. Les digo chicos, pero en realidad son gente grande. Son 6 músicos de jazz de puta madre. La Vaudeville se presenta, la Tramway se presenta en Vaudeville nuevamente este viernes a las 21 horas. Les mando un saludo gigante a Jorge Lombardo y equipo. Ya los vamos a estar trayendo para preguntarles un montón de cosas. Pasamos al sábado 10 de noviembre. Psicósfera presenta Beta en Club B. Invitados, Lepergot y Medium. Esto es el sábado a las 23:30 en Club B, Avenida Corrientes 5008. Ustedes conocerán ese lugar, ¿no? El Club B, sí. Sí, Club sí. B, algo lo tiene. Me voy a arreglar la barba para ir a Club B. ¿Así? ¿Por qué? Porque hay que ir con barbas de hipster. ¿Ah, sí? Sí, porque es un lugar medio hipster. ¿Vos decís? Sí, pues, los heavy hipsters. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, 10 de noviembre. Disculpe que la moleste. ¿Tiene cabaleras, los Igor y el sábado. El sábado. ¿Eh? Sí, sí, todavía no sé. Estoy a esto. No tengo idea, porque usted va a ir. Pasa a ir a ver usted, la el viento lo trae. Estaba esperando que esté un poco triste para decírselo y así le dolía más, pero bueno. No importa, bueno. Yo si tengo suerte voy a ver a mi amigo Steve Harris. Ah, bueno. Le voy a llevar la foto y le voy a decir, repitamos esta estupidez que sacamos no sé en qué año. Y ya que estás, le puedes sacar un saludo para Café Metal. No solo eso, sino le voy a llevar el tema de Lady Evil, que es, dice Caferata, Arispe y chiquitito, o más grande, tiene que poner Steve Harris. Okay. Hay varios que le tenemos que mandar un dinero. Unos cuantos, ¿no? Omen, por, la banda Omen, ¿no? Tiene que mandarle unos pesos. Digamos que bueno. Ahí está, Caballera. ¿Cuándo es que no sé? Max and Igor Caballera, este sábado 10 de noviembre en el Teatro de Flores. A las 18:30. 21:30 horas. Así es. Invitados, Hueso Manifiesto y Castigo. Vamos con Carga Pesada, vuelve con todo el sábado a las 22 en Santana Bar, Avenida Presidente Perón, al 400 en Ramos Mejía. Junto a los amigos de KBL, repito, sábado a las 22, Santana Bar. Los chicos de Chivas, que vuelven al ruedo, le mando un saludo gigante a Sergio Tizoni y a su gran banda, se presentan nuevamente en Maquena este sábado 10 de noviembre a las 21:30 horas. Maquena Cantina Pub, que Fitzroy 1519, Palermo. Viene Gigi Thames otra vez, para los amantes del blues y del soul y del gospel, esta morocha grandota que se canta todo, viene al Buenos Aires Blues Festival, séptimo Buenos Aires Blues Festival, Gigi Thames, sábado 21 horas en Vivo Club, Moreno 364, San Telmo, y sí, sábado a las 10, ah, sí, podemos, bueno... Voy a pasar un chivo porque tengo más fechas, pero tengo que decirlo. También nosotros cantamos en la noche de los museos. El Argentina Gospel Choir se presenta a las 10 de la noche. Conozco. Es un coro de gente que canta gospel. Heads, somos, todos heads. Somos no conoce porque no fue. Vos fuiste, es verdad. Vos no viniste. Yo no fui. No, mira, así, ¿ves? Y si estuvieran viendo, mira, así. Te digo, mira, todas hacen. Mírame, mírame. No sé qué significa yo ya eso. Te fui a ver, ¿eh? Y vos no viniste a verme, ¿a dónde así me que fue a ver? Yo no ya conozco. Te vi, por ¿a dónde? Supuesto que te vi, por supuesto que no te me vi acuerdo en absoluto, pero dígame. ¿Ves? Tenés mala memoria, sí. Y así te acordás de mí, así te... Y no tocabas con Devastación, tocabas con otra, Blatter, por supuesto. Bueno, pero por en Blatter sí nos acordamos. Estábamos así pensando que... Lady Evil, que es el proyecto. No sé, el proyecto, no sé. Acá después tenemos no sé, negociar yo me con siento Moro, una pobre sirvienta abandonada, así que nada, me siento triste, no me fuiste a ver. Estoy con ese ataque. No fui a ver ayudas, no me viniste a ver vos, listo, ya está. No fui a ver ayudas. Yo no fui. No, yo no fui, no pero fuimos nada, a ver a Invidious, nosotros pero, dos. Invidious de Minnesota, no, de Minnesota, no le interesa. No me importa nada, así que. Tienen barbas grandes. No me importa nada, yo estoy triste. Bueno, volvemos. Nosotros cantamos en la noche de los museos. A las 10 de la noche nos presentamos en la iglesia presbiteriana que está en la avenida Belgrano y Perú. En todo el marco de lo que es la noche de los museos, que hay mil espectáculos por otro lado. Pero para eso ir no a ver. Es un museo. No, sí, es un museo, porque ese espacio es el Espacio Cultural San Andrés. De hecho, a las 12 de la noche hay música celta. Y a las 9 de la noche hay todo un paseo, porque eso queda en el casco histórico. Sí, claro. Y es muy lindo. Imagínense, de hecho, que ahí pelearon en las invasiones inglesas. Pero el lugar donde nosotros ensayamos es precioso. Y el patio de toda esa iglesia es el, este 10, el sábado 10 a las 22 horas. ¿Tienen cerveza ahí, no? No sí, sé, en cerveza, el festival de música celta probablemente, qué sé yo, pero yo bueno. Yo creo que cerveza rica de esas. Decís? No sé, yo sé que voy a salir de ahí mínimo. Y me voy a ir, voy a salir de ahí porque... Que presbiteriana no tenemos celta, nada que ver con los católicos irlandeses. Los chicos de música celta van a cantar donde nosotros ensayamos, así que yo me voy a bajar de la grada, me voy a sacar la toga, voy a pegar la vueltita y me voy a poner... ¡Toga! ¡Toga! ¡Toga! Nosotros cantamos con una toga. Así claro, que, claro, no. Nada, muchachos, los esperamos. Pensé que era una fiesta romana. Claro, ¡toga! Sí, toga. Más respeto por la toga. Seguimos con el 10 de noviembre, fiesta de la tradición metalera en Museo Rock. Osario, Arraigo se presentan este sábado a las 20 horas en Avenida Rivadavia 11.011 en Liniers. Y continúo con otra más. David Fest, sábado 10 de noviembre. Esto está organizado por La Ira del Ser, que son estos muchachos que tocan. El sábado a las 15 horas. Tempranito, muy tempranito. Y tengo 28 minutos. Y Dimmu Borgir. Ah. ¿Cuándo Dimmu Borgir? Dimmu Borgir. El 11. El 11, exactamente. El 11. ¿Kernunos? ¿Ya tocó Kernunos? No, Kernunos. ¿Kernunos toca, ha tocado? Toca, se dice toca, Kernunos porque Kernunos, las... Kernunos. Ok, en vivo en Club B, el 10 de noviembre también, sábado 19 horas, en Club B, Avenida Corrientes, al 5000 se presenta. Le mandamos un abrazo a Pablo Kernunos. Esquivo, que hoy lamentablemente perdió su trabajo, que encuentre uno velozmente. El bajista, que ahora es cantante en Kernunos. Epa. Qué lindo, que una alegría que te pase, que te digan... Vamos pase con la a cobrar gente de, esto. Vamos con la gente de, sí, de Artillería Pesada, que este domingo 11 de noviembre presenta la Feria Metalera edición número 20, vendrá a ser. Domingo 13 horas, Cultura del Ser, Centro Cultural, Avenida MEX 1060, en Mis Pagos. ¿MEX? ¿Cómo se dice? ¿MEX? MEX. MEX Urtelberea. Y cortamos con un tema. Sí, sí. Mande un tema. Al lado de ese lugar de donde hay, se presentas, hay una... Una vieja birrería. Ajá. No herrería. Birrería. No estas nuevas que son. Bandas y hace unos cuantos, veintipico de años. Sí, Nara, sí, Mexican AP Lord. ¿Qué es eso? El tema de Reliction. No sé, cosa que usted busca y... Me olvidé. Me olvidé qué carajo elegí. ¿Cómo se dice? Usted espere que lo diga la mujer sabia. ¿Cómo no dice? Los heads que somos nosotros. Nara dos. Mexican Ape Lord. ¿Yo? Algo de, de un mono y el señor. Creo que sí. Anywhere today, derelict. Bueno, esta era la banda que me mandó. Ahora, mi amigo facebookiano Anthony Nichols de Melaya Rage. Melaya Rage. ¿Le pronuncié más o menos bien? Wow, está perfecto. Esto no sé, dígame que lo mandó, dice. A ver, le mandó a todos los contactos, ¿no? Y que me claro, mandó sí, a mí. Obvio, eso sí, ya sí. Sabe. ¿Viste? Cuando mandan la... Igual es amigo mío. Como todos. Como Guernica. ¿La vio la foto de todo esto de Guernica? Después seguimos Guernica con Guernica. Está tomando sol. ¡Está tomando sol! Mira con todas las Thunder Mountain. Está al lado de sí. Paul Stanley. Sí. Te odio. Bueno, ¿cómo es la que la panza de birra tiene que parecer la no, mía? Pero no, la otra, la rubia, la rubia tiene más panza que nosotros tres. Filipa tiene es re rockera. O sea. Bueno, ¿cómo es que se llama pero la banda? Pero eso es panza de cerveza y en el rock está admitido, Mexican, no hinche. Nada, Mexican, que es la banda alternativa del muchacho Anthony Nichols, que bueno, paralela porque sí, Medalla Rey sigue, sigue un disco este es año. Más, exactamente, ya pasamos un tema. Lo que no entiendo, lo que vos exactamente comentabas, ¿por qué hacen una banda paralela para hacer el mismo media estilo? Parecida, digamos. Sí. No sé, a mí me gustó el tema, así que mandó un mensaje de Martín Seguedo. Martín Seguedo. Desde mandó el sur. Acá un así que, como siempre, le mandamos un abrazo. Están rompiéndose todos, que está muy y bueno. Debemos ser nosotros, dos esqueletos. Esqueletos con panza de birra. Esa... Yo les quería comentar algo. ¿Qué se cosa? Van a entristecer, los acompaño a la puerta para que se retiren, pero les quería comentar lo que ¿qué? Fue la fiesta de anoche. Yo me voy. La fiesta del ¿no quiere contar lo del sábado velozmente de los chicos? De... No, porque no, muchas cosas no se pueden no, contar. No, la de la banda nada más. Y la banda impresionante. La banda, eso, la banda impresionante. Sin bajista vinieron. Si venían con el bajista te rompían más la cabeza. Sí, ¿no? Invidious de, venían de Minnesota. El vocalista vive en México. No sé si tiempo completo. Pero Matías Joyce. Y en México también tiene una banda de death metal que no me acuerdo el nombre. Sí, no sé por tengo qué no me acuerdo. Porque hablamos muchas cosas. Y Ten Bucks. Ningún problema, ellos estaban felices de tocar ahí porque en sus redes lo compartieron. Sí, una foto sí. Yo subí el video, lo sí. Pusieron, la foto, la subieron. Unos campeones. Dead Green, pero mucho death. Y tocaron Overkill. No tanto de Green, sino más death metal. La banda a mí me gustó. Los discos, las producciones suenan, se suenan todo. Inclusive en Bandcamp. Inclusive dice, no el otro día, pero en otras presentaciones tocan Psalm 9, Psalm de Trouble, de la banda Trouble sí, americana, sí, sí. Que es muy buena Trouble. Si los más chiquitos, obviamente no la escucharon, vayan a escuchar. Videos en Bandcamp tiene todos los discos como para que chequen y piquen un poco de cada. Pero el día domingo, fue el evento. ¿Puedo ponerme como un head sí, de esos head? Así usted me contesta. Amiga, ahí voy. Dele. Yo no pagué Judas Priest porque no viene Titón. Está bien, flaco, quédate en tu casa mirando net. ¡Qué no pena! Vino Caca Downing. Qué pena, me lo hubieras pagado a mí que yo hubiera ido igual, ¿sabes qué? ¿Cómo pero estuvo el señor Roberto? Se Roberto Halford. Primero el evento se iba a hacer al aire libre y después, por suerte, se pasó a un lugar cerrado. Donde tocó Purple, que fuimos a ver el Purple. Es un lugar que está Chip-trick. Buenísimo, que entran, no sé, como 10.000 personas. ¿Sonido? Los campos estaban... Momento, el campo estaba abarrotado, sí, no entraba sí. Nadie. Las plateas laterales, esas del 2x1, sí. Estaban en un 50% con ajá. Toda la furia. Dos plateas numeradas que se enfrenta al escenario donde tuve la fortuna de ir con mi amigo el Topo. Estaban bastante. Culón como Gallardo. Yo quiero que vos. Culón como Gallanto. El presidente, lo dijo Gallanto. ¿Cómo fue que culón. Terminaste ganándote esas entradas? No, se las ganó mi amigo, le compartí un concurso, él también participó. A mí también me mandaron a ese concurso y por dos amigos diferentes, perdí. ¿En serio? Pero resolvimos... ¡Qué culón que sos, Gallanto! Gracias Time for Fun por hacerme feliz. Feliz por tres horas, cuatro. No sé, tocó una hora y media Judas Priest. Pero yo estaría feliz por el resto de mi vida. La primera, ¿llegó la primera banda? No, no, la Black Straw. No, había dos bandas antes. Claro. Tres bandas antes. Sí. No tenía intención de ver el del Cairo. Sí. No tenía intención de ver a Hellcat y después había agregado. Tufo del Cairo. Agregado un tipo con una especie de stick y una batería que. Qué loco. Que dice el nombre, pero no entramos. Estábamos llegando en ese momento. Y sí entré para ver completo el set de Black Star Rider, que es la encarnación. De moderna de lo que fue Thin Lizzy. La última formación de Thin Lizzy cuando resolvieron grabar material nuevo, se cambiaron el nombre porque quizás ya no era tan. Sí. No era más. Sí, Thin Lizzy. Pero sí estaba el guitarrista. Faltaban dos, ¿no? Sí, estaba el guitarrista. Dos importantes. Tocó como 60 años. Sí, igual tocó en la otra. La banda es un hard rock crudo, muy emparentado a lo que. Recordemos que en Thin Lizzy tuvo Gary Moore, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Pasaron muchos guitarristas. Sí, que muchos. Después John Sykes. John Sykes, pues, exactamente. Que tocó en Motorhead en otra también. Perfect Day, también pasó por ahí. El guitarrista que después fue a Motorhead, Burzel, tocó en Thin Lizzy. Bueno, o sea, casi una escuela de música. Una escuela. Una escuela de buen rock. Pero la banda tenía unos temas que estaban buenos, pero realmente cuando tocaron los temas de Thin Lizzy, cerró todo. Era perfecto. Eran unos tipos rockeando, tres violas. Se hizo un Les Paul con palanca, una cosa que no es muy común, ¿no? Pero, o sea, hace años. Sí, es algo muy viejo, que me explicaba Facundo, que le agregaban. Facundo palanca, Coral, obviamente. Le agregaban la palanca porque querían tocar con palanca, entonces es un. Adrede. Es como un. Exacto, sí, y lo una hacían, cosa argentina. Y lo hacían antiguamente, sí. Y bueno, evidentemente estaban tocando con instrumentos originales. El set de Black Tar, Rider realmente. Bueno, debe ser buenísimo. Me dio como para ir a buscar los discos, todavía no lo hice porque no tuve tiempo, necesito dormir en algún momento. Y después todavía está de gira. Voy a hacer otra vez el head. ¡Ah! ¡No me gusta! Se murió el cantante y se tenía que terminar la banda. Yo no voy a ver a ese morocho que canta. ¡Tarados! No, Alice in Chains fue una cosa, pero. Grandiosa. Yo lo vi. Increíble. Por internet el año pasado y yo dije, sí, el show va a ser perfecto. Si bien los había visto en vivo por internet, como decís vos, con el nuevo vocalista, los discos los había escuchado con el nuevo vocalista y no me terminaba de cerrar, eran discos que los escuchaba completo y quedaban ahí. El disco estaba no bien, no estaba mal. Sí, pero no me motivaban sí, a volver sí, a escucharlo. Sí, noten lo que es, está bien. Entonces, con el lo sonido que pasa que hay que colgarse al hombro un show después de Lane, ¿eh? Ese es el tema, y yo creo que y lo hizo el muchacho. Y en vivo él ayer. Nunca tuvo dramas, ese chabón fue para adelante. Yo creo que por eso digo, hay que colgarse. Creo que el problema es el que dice: no quiero ir a ver a ese. Esas son pelotudo. Más allá del bien y el mal. Es una banda que ya tiene más de 30 años. Bueno, Alice in Chains en vivo con una producción escénica de luces y pantallas que. Te comían la vista, los sentidos, es una banda para los sentidos. Y con el sonido tan perfecto que había, cerró todo. Cuando hacen los temas del Facelift o del Dirt, del Facelift estoy hablando, del primer disco, temas como Man in the Box. No quiero saber lo que es. Siempre fue un tema hermoso. No quiero volver a cuando llorar. Hace Rooster. Rooster debe ser, no. Rooster no, fui no. a buscar la navaja de esa. Claro, no. Bueno, increíble. Alice in Chains, los que se fueron a tomar una cerveza porque no les gustaba, no se me hagan los true. No te me hagas el true. Pagaste una campeón. Entrada importante. Que aparte con lo que costaba la entrada, yo me hubiera pero quedado. Pero yo me quedo viendo hasta el Coca-Colero que pasa. Cosa para totalmente, me tiene que sacar. Señora, se tiene que ir acá. Bueno, pero yo no me quedo. No, pero ya no hay nadie. Cerramos 6 de la mañana. La respuesta a esto son los que se fueron después de Alice in Chains. Que no la podía entender. ¿Hubo gente que se fue después así de como Alice hubo gente Chains? Que sí, llegó. Porque no es true ahora. Hubo gente Judas que llegó Pris. Después de Alice in Chains. Pagás gente dos que se lucas, fue. Pagás tres lucas y vas a ver una sola banda. ¿En serio? Conozco un par que van a ver a Creator chica. Y se van. ¿En el jueves. Yo los cagaría a trompadas, pero bueno. Pero en definitiva, Alice in Chains. Creator es una banda que a mí no me gusta, corta. Y sin embargo, voy a ir, te repito, hasta las 3 de la tarde me voy a parar en la puerta yo de una parte. ¿Entendés? Yo creo porque que le va a gustar en vivo. Y Arch Enemy, pásese del lado de Loomis. No, yo, Arch Enemy. Y tiene una clase gratis de viola. Yo, Arch Enemy es una banda a la que sigo. Sí. A ver, pero y Halloween es de las bueno, primeras. Halloween ya ni vale. Pero con Halloween me pasó lo mismo que me pasó con Judas. Cuando vinieron por primera vez yo lloraba en mi casa. Bueno, y ayer lloramos. ¿Qué pasó con Roberto? Quiero saber de Roberto. Espera, otra vez ponete en la misma postura. No, antes de Roberto déjame cerrar lo de Alice in Chains porque ya te decía que los discos los pasé de largo y cuando tocan los recontra clásicos como Rooster y demás. Que la banda en sí, la música es increíble. Falta ese pequeño club que se murió, que no lo llegaron a reemplazar al 100%, pero vale, cada peso que pagué valió. Perfecto. Muy bien. Que no pagaste, valió. Tercera banda importante. Por favor. No me gusta, no viene Tipton ni Cacadoni. Bueno. De Holland, no viene. ¿Querés que te lo diga? Como dirían en el norte, anda a hacerte ortear. Nieri, tómesela. Bueno, fue una cosa. Primero, el sonido no decayó jamás, fue increyendo. Hasta Black Star Rider se notaba que era una banda soporte, el sonido estaba en el pote, estaba frenado ahí. Alice in Chains duplicó el volumen y Judas Priest fue la gloria misma. La gloria misma. Lo único que te puedo decir, si llego a ver alguna vez una banda haciendo de Reaper en vivo, yo personalmente me subo al escenario y los bajo a patada en el orto. Claro. No se puede hacer. No se puede superar. La versión esa que vi no la van a poder superar nunca. Las guitarras eran increíblemente perfectas, loco. ¡Ese no Andy Sneh! ¡No me gusta! Andy Sneh cada día toca mejor otra no. que Gardel. Y produce que mejor, ¿no? También. No, Andy Sneh cumplió con lo que tenía que tocar, o sea, rítmica. Mayoría de rítmicas, me hizo solos de clásicos, pero perfectamente calcados. Sí, calcados. Y la gloria se la llevó el otro. Richie Faulk. Que es increíble lo que toca ese muchacho, por favor. La rompió. Y era el muchacho que tocaba en la banda de la hija de Loren Harris. Claro. O sea, era un sesionista. Sí, bueno. Acá explotó. Ahí no tenía nada. Pero la banda tampoco. Esta es una banda donde, chabón, acá tenés que tocar y se puso los pantaloncitos y le quedaron bárbaros. Entonces la otra banda no tocaba. Puso lo que tenía que poner. Tocaba, era otro estilo, tampoco. Pero no se destacaba. Está bien, lo que ves. No, porque vos todo lo que venga de Harris, así sea. Todo bien, los hijos de Harris son todos hermosos. Los hijos, las esposas, todas, no todo sé, bien. El bar que tenía que cerró, lamentablemente. Lo importante es que Judas Priest. Siempre para mí fue la primera banda que escuché de heavy metal bien, bien a full. Tuve mi etapa sí. Maiden, pero Judas Priest la escuchaba hasta con mi viejo. Si querés que me ponga. Nostálgico. Mi abuela le decía también, esta también me gusta, esta orquesta. Y los viejos saben. Bueno, si esta orquesta también me gusta. Entonces, ¿Se acuerdan que Touch of Evil, que es uno de los cortes de Painkiller, yo me acuerdo que era cortina de un programa de radio. ¿Se acuerdan de Láser? Sí. Una vieja radio de música soft. Sí. Ellos habían elegido esos solos de guitarra, toda la intro de Touch of Evil era. Lo había elegido un programa, era tremendo y daba para todo. Ni siquiera estaba encasillado más allá de Painkiller, que era el primer corte, y era lo que la discusión en esa época y toda la historia. Y de hecho, yo creo particularmente que le cambió, Judas hizo como una evolución ahí, un peldaño distinto. Un baterista distinto. Un baterista un poquito superior. Pero mejor. En general hizo una evolución musical. Esa canción, que la usara una radio de música soft, claro. te estaba diciendo un montón de cosas en un espacio en donde. Nada. No tenía plata. Voy a llorar. Ahora vuelvo, me voy a llorar. Dejémoslo ahí. Yo, de verdad, le pido a Dios que me dé la oportunidad de volver a ir. Yo, del último álbum, hicieron. Abren con un tema del el corte de difusión. Sí, y la introducción y claro. Pero después fueron todos hits. Grindr. Que le sobra. Grindr, Solar Planet, ¿cómo es? Desert Plain, obviamente no faltó la moto, no faltó. Biturbo Lover, que nunca entendí. Yo puedo decir algo, nunca entendí, es lindo tema. Pero se enloquece la gente acá en Argentina con Turbo Lover y yo. Turbo Lover para mí supera a. Es un buen disco. Lo que voy a decir, ¿eh? A ver qué te lo. No, a mí se pudre la mina. Porque son, vuelvo a repetir, son diferentes puntos de evolución de Judas. Pero siempre me sorprendió que Turbo Lover hizo acá, otra cosa. Por generaciones. Claro, es por generaciones. Yo por eso. Claro. Pero, aparte, plena época de los 70. Pero de Grim Analysis es un tema de Grim Analysis encima es de Peter Green. Es de los 70 y la versión Peter de Judas. Green, Fleetwood Mac también lo hizo. Hicieron bueno, Diamond no, and ¿cuál era la banda? Hicieron el cover. Lo va a encontrar en Sido, Mogro. Bueno, ¿qué más? Ya son casi las 10. No, está la mejor banda del mundo. El mejor recital que vi en mi vida hasta hoy. Y va a entrar de culón. Como Gallanto va a entrar también en. Sí, señor, después le cuento. Cosas. Yo espero tener ese después culón para entrar a Steve Harris y abrazarlo. Se está yendo el tiempo. Se está yendo el programa. El programa número 40 se fue por la cloaca. Así que próximo lunes, no sé qué hay. ¿Usted escuchó Constipation Blues? Es el que hace. ¡Tanana! De siempre con las novedades. Constipation Club. Quiero escuchar esto. Ah, bueno, nos quedó este tema, lamentablemente, para los chicos de Hostile Monarch, Genir. Está el disco de Pobrón también. Está el disco también que vamos a presentar los dos. Las redes. Después, fíjense en Facebook que publicamos que todo tenemos lo que tenemos la, para regalar. Espere, que tenemos las entradas, el CD. Bueno, lo que quiero decir de Hostile como de Hostile Monarch, como los vamos el lunes que viene, los vamos a desgranar un poquito, tenemos esta semana. El nuevo disco de Pobrón. A Metal Command, que le dije que lo íbamos a pasar hoy, bueno, vino nuestro amigo Mogro, hicimos lo correspondiente. Más, su sello es más importante. Su sello es más, porque a mí no me sacaste Lady Evil, así que bueno. ¡Espera una semana más! Bueno, esa factura. Gracias, Luis. Un abrazo. Gracias, Sale. Dani, nos vemos en una semana. Nos vamos a comer y a tomar. Tema de cierre. Lindo programa, Todo suyo. Gracias. Los lunes de 20 a 22. Café Mental. Conducen El Café y Ricardo González. Café Mental. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. ¿Tenés un proyecto radial y buscas una radio para hacerlo realidad? Oxy Radio. ¿Tenés tu programa y querés llevarlo a un nuevo lugar con más comodidad y pensado para que tus músicos invitados puedan hacer un set acústico? Oxy Radio. Visita nuestra página web www.oxyradio.com.ar o contactanos a oxyradio.ar@gmail.com. Tenemos el lugar que necesitas para tu proyecto. Dale un nuevo aire a tus ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar